Así nos ponéis nerviosas. Vale, pues yo estoy grabando, cuando queráis. Hola, buenas tardes. Yo soy Pilar y he visto una fotografía tuya, tu Teresina. ¿Gina? Y me gustaría que me informases acerca de la fotografía. Sí, yo... ¿De dónde son los trajes y los vestidos que aparecen en esa fotografía? Pues esos trajes son de un grupo que hicimos una vez, nos invitaron para que hagamos un baile, de un baile africano. Y los trajes son africanos. ¿De qué baile? ¿Qué baile? ¿Tiene algún nombre el baile? Ahora el nombre de como las músicas son raras de allí. Bueno, raras, no raras, sino que... No me acuerdo cómo es la música, pero era una música africana. Pues ese es los trajes africanos y eso nos vestimos unas compañeras. ¿Y quién nos hizo la fotografía? Pues otra compañera del grupo. No está allí, pero otra compañera del grupo. ¿Celebrabais algo? Sí, era un 6 de mayo que nos juntábamos también en otro grupo y pues celebrábamos el 6 de mayo, el Día de la Madre, de la Mujer, y nos juntábamos allí y esas cosas. ¿Entonces eso era en Madrid? Sí, eso es aquí en Madrid. Ah, es en Madrid. Sí. Eso es en Sol, en la calle Arenal. ¿Que había ya algún...? Un local también ahí allí, sí, que el grupo se llama, porque todavía está, Acción en Red. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues me suena ese nombre. Sí. ¿Y significa algo importante para ti esta fotografía? Sí, porque mira, la chica de la derecha, pues esa es muy importante, es una buena amiga. Pues nos presentaron y la verdad que desde que nos presentaron y nos caímos bien y siempre hemos estado ahí para lo bueno y para lo malo. Y ya hace muchos años, esa foto pues ya tiene unos 12 años por ahí. Muy bonito, ¿verdad? Encontrar así a alguien. Sí, que mantener la verdad que sí, es muy bonito. Entonces escogiste la fotografía precisamente por ese momento y porque estabais juntas. Sí, porque significa mucho para mí la foto. Las cuatro que estamos allí, pues la verdad que todavía seguimos viéndonos y vamos a grupos y todo. Y pues es muy importante. Y la mujer que lleva el collar naranja, parece un poco seria. Sí, porque ella está viendo, si te das cuenta, está viendo los que están en el escenario, es que están actuando, y ella está viendo que está, en cambio nosotros estamos viendo como a la foto que nos están haciendo, porque al frente está el escenario donde actuamos. Es por eso yo creo que está seria, pero es por eso, no es por... Está muy atenta. Muy atenta a lo que está pasando allí. ¿Y a ese local vais habitualmente o con la que ya en el momento? No, antes iba mucho allí, pero luego ya he pasado a territorio, entre otros y tal, ya no tengo tanto tiempo para ir allí. Pero hablamos, ¿sabes? Y de vez en cuando quedamos para tomar algo y eso, pero... Por ejemplo, con la morena que está la primera, con ella sí nos vemos habitualmente. Sí, la del traje verde. Negro. Ah, el traje verde. Ah, la última. Ah, no, para mí sí. La que está detrás. La primera, sí. Con esa sí tienes... Sí, con ella nos vemos mucho todavía. ¿Y os habéis disfrazado más veces de otras cosas? Sí. ¿O os gusta disfrazaros? No, allí nos disfrazábamos porque siempre hacíamos algo, como era un grupo de estos de más que todo para estar bien, divertirnos. Es un centro de apoyo para menores del instituto y pues siempre estábamos ahí las madres y tal. En ese tiempo mi hija estaba en el instituto y pues una de ellas, bueno, la que está al principio, que es de que lleva la ropa negra y demás, sí, pues ella es profesora, ella de apoyo. Y pues con ella también, pues le daba a mi hija clase, entonces pues por eso nos hemos conocido y siempre estábamos ahí en el centro. Muy bien. Pues si quieres decir algo más de la fotografía o... Pues... Bueno, que no te hayas preguntado. Pues no sé, esa fotografía pues me trae muchos recuerdos muy bonitos y por eso la conservo. Y es que hemos hecho muchas cosas bonitas ahí con ese grupo también. Claro, que conserva la fotografía y conserva las amistades, sí, que es lo más importante. No, y recuerdos, hemos hecho cosas importantes también. Y hemos estado hasta en la Universidad Complutense, en el Congreso y todas esas cosas. Entonces, es algo muy bonito. Muy bien. Pues muchas gracias por gracias tu información. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos va?